Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Segunda parte. Ejemplos. Capítulo 8. Expiaciones terrenales. Ejemplo 1. Marcel, el niño del número 4. En un hospital del interior había un niño de entre 8 y 10 años, cuyo estado era difícil de describir. Lo designaban con el número 4. Completamente contrahecho. Ya fuese por una deformidad congénita a consecuencia de la enfermedad, sus piernas estaban tan arqueadas que le llegaban hasta el cuello. Su delgadez era tanta que se percibían sus huesos debajo de la piel. El cuerpo era una sola llaga, y sus padecimientos, atroces. Pertenecía a una familia israelita de escasos recursos, y ya llevaba 4 años en esa lamentable situación. Pese a todo, el enfermo demostraba una inteligencia notable para su edad, además de que su candor, su paciencia y su resignación eran realmente edificantes. El médico que lo atendía, movido a compasión por este pobre ser prácticamente abandonado, dado que sus familiares lo visitaban poco, le tomó gran interés. Le gustaba conversar con él, encantado con su inteligencia precoz. No solamente lo trataba con bondad, sino que, cuando sus ocupaciones se lo permitían, le hacía lecturas, sorprendiéndose de la rectitud de criterio con que el niño apreciaba las cosas que parecían estar por encima del discernimiento propio de su corta edad. Un día, el niño le dijo, «Doctor, ¿tendría la bondad de darme otra vez aquellas píldoras que me recetó últimamente?» «¿Para qué?» respondió el médico. «Ya te he suministrado lo necesario, y una mayor cantidad podría hacerte mal. Es que sufro tanto», replicó el niño, «que por más que me esfuerzo para contenerme y no gritar, orando a Dios para que me dé fuerzas, a menudo no logro evitarlo. No quiero molestar a los otros enfermos que están a mi lado. Esas píldoras me hacen dormir y, al menos, cuando duermo no molesto a nadie». Estas palabras alcanzan para demostrar la libación de esa alma encerrada en un cuerpo deforme. ¿Dónde había adquirido ese niño semejantes sentimientos? Por cierto, no fue en el medio en que había sido educado. Además, a la edad en que comenzó a sufrir, aún no podía elaborar ningún razonamiento. Por consiguiente, esos sentimientos eran innatos en él. Pero entonces, ¿si poseía esos nobles instintos? ¿Por qué Dios lo había condenado a una vida tan miserable y dolorosa, siempre que se admitiera que él hubiese creado esa alma al mismo tiempo que el cuerpo, instrumento de tan crueles padecimientos? O se niega la bondad de Dios, o se admite la existencia de una causa anterior, es decir, la preexistencia del alma y la pluralidad de las existencias. Los postreros pensamientos de este niño, cuando murió, fueron para Dios y para el médico caritativo que se había condolido de él. Transcurrido algún tiempo, su espíritu fue evocado en la Sociedad de París, donde dio la siguiente comunicación: 1863. A raíz de vuestro llamado, he venido para que mi voz se oiga más allá de este recinto y llegue a todos los corazones. Que su eco sea escuchado incluso en soledad, a fin de recordaros que la agonía de la tierra precede a las alegrías del cielo, y que el sufrimiento no es más que la corteza amarga de un fruto delicioso, que infunde valor y resignación. Esa voz os dirá que sobre el camastro de la miseria se encuentran los enviados de Dios, cuya misión consiste en enseñar a la humanidad que no hay dolor que no pueda ser superado con la ayuda del Todopoderoso y de los espíritus buenos. Esa voz también os hará escuchar lamentos entremezclados con plegarias, para que se distinga su piadosa armonía, tan diferente de esas quejas culpables llenas de blasfemias. Uno de vuestros espíritus buenos, importante apóstol del espiritismo, me ha cedido su lugar esta noche. Nota de pie, 42, San Agustín, a través del médium con el cual habitualmente se comunica en la Sociedad de París. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Por mi parte, también me compete hacer alusión al progreso de vuestra doctrina, que debe auxiliar en su misión a aquellos que encarnan entre vosotros para aprender a sufrir. El espiritismo será la brújula. Quienes padecen contarán con el ejemplo y la palabra, de modo que las quejas habrán de transformarse en expresiones de alegría y en lágrimas de satisfacción. Pregunta, por lo que manifestáis, parece que vuestros padecimientos no estaban relacionados con la expiación de faltas anteriores. Respuesta, no constituían una expiación directa, Pero os garantizo que todo dolor tiene una causa justa. Aquel al que habéis conocido en tan miserable estado, en otra vida fue apuesto, poderoso, rico y halagado. Tuve aduladores y cortesanos. Fui frívolo y orgulloso. En el pasado cargué con culpas, renegué de Dios e hice daño a mi prójimo. Sin embargo, he expiado todo eso mediante crueles pesares, primero en el mundo de los espíritus y posteriormente en la tierra. Lo que sufrí en unos pocos años en esta última y breve encarnación, lo he soportado antes a lo largo de toda una vida que se prolongó hasta la extrema vejez. A consecuencia de mi arrepentimiento obtuve la gracia del Señor, que me confió numerosas misiones, incluso la última, que vosotros conocéis. Fui yo quien la solicitó, para completar mi purificación. Adiós, amigos, regresaré en otras ocasiones. Mi misión es consolar, no instruir. Con todo, aquí hay tantas personas cuyas heridas están ocultas, que ellas se regocijarán con mi presencia. Marcel. Instrucción del guía del médium. Pobrecito sufridor, consumido, ulceroso y deforme. ¿Cuántos gemidos hacía oír en aquel asilo de miserias y lágrimas? ¿Cuán resignado era? Su alma ya vislumbraba el fin de los padecimientos, pese a su tierna edad. Presentía que más allá de la tumba lo aguardaba su recompensa por tantos lamentos reprimidos. Y como oraba también por los que no tenían valor para resignarse ante sus males, y en especial por aquellos que transformaban las plegarias en blasfemias dirigidas al cielo. Si bien la agonía fue lenta, la hora de la transición nada tuvo de terrible. Por cierto, sus miembros atacados de convulsiones se retorcían, ofreciendo a los presentes el espectáculo de un cuerpo deforme que se rebelaba contra la muerte, mediante esa ley de la carne que a toda costa quiere vivir. No obstante, un ángel se cernía por encima del lecho del moribundo y cicatrizaba su corazón. Después, ese ángel depositó entre sus blancas alas al alma tan bella que se escabulló de aquel horrible cuerpo, mientras pronunciaba estas palabras: «Gloria a ti, Dios mío». Y el alma se elevó hasta el Todopoderoso, feliz, exclamando: «Aquí estoy, Señor. Me asignaste la misión de enseñar a sufrir. ¿Habré soportado dignamente la prueba?». En la actualidad, el espíritu del pobre niño ha recobrado sus proporciones habituales. Atraviesa el espacio en dirección al débil y al humilde, y a todos por igual les dice: «Esperanza y valor». Liberado por completo de las impurezas de la materia, esta hora junto a vosotros para hablaros y deciros, ya no con aquella voz débil y lastimosa, sino con firmeza, los que me han visto notaron que el niño no se quejaba. Tomaron de ese ejemplo la calma para sus males, y sus corazones se tonificaron con la dulce confianza en Dios. Ese era el objetivo de mi breve paso por la tierra. San Agustín. Ejemplo 2. Szimeles Lidgol. Era un israelita pobre de Vilna, que falleció en mayo de 1865. Durante 30 años mendigó con un platillo en la mano. De un extremo al otro de la ciudad era muy conocida aquella voz que pregonaba: «Acordaos de los pobres, de las viudas y de los huérfanos». Durante ese lapso, Lidgol había reunido 90.000 rublos, pero no guardó para sí ni un solo centavo. Aliviaba y curaba a los enfermos. Pagaba la enseñanza de los niños pobres. Distribuía entre los necesitados la comida que le daban. Destinaba la noche a la preparación del rapé, que vendía a fin de proveer a sus propias necesidades, y destinaba a los desheredados lo que sobraba. Szimel vivió solo en el mundo. Sin embargo, el día de su entierro lo acompañó gran parte de la población de Vilna, y los almacenes cerraron sus puertas. Sociedad Espírita de París, 15 de junio de 1865. Evocación. Respuesta: con júbilo alcanzo finalmente la plenitud que más ambicionaba, y que tan caro me costó. Aquí estoy, entre vosotros, desde el comienzo de la reunión. Agradezco que os ocupéis del espíritu de este pobre mendigo, que con satisfacción trataré de responder vuestras preguntas. Pregunta: una carta de Vilna nos ha puesto en conocimiento de las particularidades más notables de vuestra existencia. Llevado por la simpatía que ellas nos inspiran, surgió el deseo de comunicarnos con vos. Agradecemos vuestra presencia y, dado que estáis dispuesto a respondernos, Nos sentiremos muy felices si, para nuestra instrucción, pudiéramos conocer vuestra situación espiritual, así como las causas que determinaron el género de vida que tuvisteis en la última encarnación. Respuesta: en primer lugar, conceded a mi espíritu, consciente de su verdadera situación, el favor de daros su opinión acerca de un pensamiento que se os ocurrió acerca de mi personalidad. Previamente, solicito vuestro consejo en caso de que mi opinión sea falsa. ¿Os parece singular que las manifestaciones públicas hayan alcanzado semejante dimensión para rendir homenaje a la memoria de un hombre insignificante, que por su espíritu caritativo supo conquistar esa simpatía? No me refiero a vos, querido maestro, ni a ti, estimado médium, ni a vosotros, verdaderos y sinceros espíritas, sino a las personas indiferentes a la creencia. En esas manifestaciones no hubo nada extraordinario. La presión moral que ejerce la práctica del bien sobre la humanidad es tal que, por más materializada que ésta sea, siempre se inclina para venerar al bien, a pesar de su propensión al mal. Vamos ahora a las preguntas, que viniendo de vosotros no están dictadas por la curiosidad, sino simplemente formuladas con la intención de hacer un aporte a la instrucción general. Visto que dispongo de libertad, os voy a manifestar con la mayor brevedad posible cuáles han sido las causas que determinaron mi última existencia. Hace muchos siglos vivía yo con el título de rey, o al menos de príncipe soberano. Dentro de la esfera de mi poder, relativamente limitado en comparación con los estados de la actualidad, era dueño absoluto del destino de mis súbditos. Los gobernaba como tirano o, mejor dicho, como verdugo. Dotado de un carácter impetuoso, violento, además de avaro y sensual, podéis evaluar cuál debió de haber sido el destino de los pobres seres que vivían sometidos a mis leyes. Abusé del poder para oprimir al débil, y subordiné los oficios, los trabajos, hasta las pasiones y los dolores, al servicio de mis propias pasiones. De ese modo, imponía un diezmo al producto de la mendicidad, y nadie podía mendigar sin que, por anticipado, yo me hubiese apropiado de una cuota abultada de esas sobras que la piedad humana dejaba caer en las alforjas de la miseria. Más aún, a fin de que no disminuyera la cantidad de mendigos entre mis súbditos, prohibía a esos desdichados que dieran a sus amigos y familiares, a sus allegados carentes, la insignificante parte que pudiera sobrarles. En una palabra, fui todo lo cruel que uno pueda imaginarse en relación con el sufrimiento y la miseria ajenos. Acabé por perder lo que vosotros denomináis vida, acosado por tormentos y horribles dolores. Mi muerte fue un modelo de terror para aquellos que, como yo, aunque en menor escala, participaban de mi manera de ver. Como espíritu permanecí en la erraticidad durante 3 siglos y medio. Transcurrido ese lapso, comprendí que el objetivo de la encarnación era por completo diferente de lo que mis sentidos groseros y obtusos habían pretendido, de modo que obtuve, a fuerza de plegarias, de resignación y pesares, la anuencia para soportar materialmente los mismos padecimientos que yo había infligido a los demás, y más terribles aún. Obtenido el permiso, Dios me concedió que por medio de mi libre albedrío acrecentara mis dolores físicos y morales. Gracias a la asistencia de los espíritus buenos, persistí en mi decisión de practicar el bien, y les agradezco que me hayan impedido sucumbir bajo el fardo que me había propuesto cargar. Finalmente, completé una existencia de abnegación y caridad que sirvió para el rescate de las faltas de la otra, caracterizada por mi crueldad e injusticia. Nací de padres pobres, y quedé huérfano muy temprano. Aprendí a ganarme el pan a una edad en que muchos consideran que aún no es posible comprender esas funciones. Viví solo, sin amor, sin afectos, y desde el comienzo soporté las mismas brutalidades que yo había ejercido sobre otros. Dicen que las sumas que mendigué fueron destinadas en su totalidad al alivio de mis semejantes. Es un hecho indiscutible y, sin orgullo ni afectación, debo agregar que, en numerosas ocasiones, sacrificando necesidades relativamente urgentes, muy urgentes, aumentaba el beneficio que me permitía hacer la caridad pública. Morí en calma, confiado en la trascendencia de la reparación que llevé a cabo, y he recibido un premio mucho más importante de lo que podría haber imaginado en mis secretas aspiraciones. Ahora soy dichoso, muy dichoso de poder confirmaros que aquellos que se elevan serán humillados, y que todos los que se humillan serán elevados. Pregunta: tened la bondad de decirnos en qué ha consistido vuestra expiación en el mundo de los espíritus y cuánto tiempo duró, a partir de vuestra muerte, hasta el momento en que se os concedió que fuera atenuada por efecto del arrepentimiento y de las buenas resoluciones que habéis tomado. Relatadnos, también, qué fue lo que provocó en vos el cambio producido en vuestras ideas, en el estado de espíritu. Respuesta: esa pregunta me despierta muchos recuerdos dolorosos. ¿Cuánto he sufrido? Pero no me quejo, apenas lo recuerdo. ¿Queréis saber de qué naturaleza fue mi expiación? Aquí la tenéis, con su terrible asquerosidad. En mi condición de verdugo de todos los buenos sentimientos, según ya os he manifestado, permanecí por mucho tiempo, largo tiempo, ligado a través de mi perispíritu al cuerpo en descomposición. Hasta que ésta se hubo completado, sentí que los gusanos me roían, provocándome un dolor indescriptible. Cuando me liberé de los lazos que me vinculaban al instrumento de mi suplicio, comencé a sufrir más atrozmente aún. A los tormentos físicos los sucedió el sufrimiento moral, de mayor duración que aquellos. Fui conducido ante cada una de las víctimas que había torturado. Periódicamente, obligado por una fuerza superior, volví a presenciar la escena de mis acciones crímenes. Veía tanto física como moralmente todos los dolores que yo había hecho sufrir a los otros. Oh, amigos, qué terrible es la visión constante de aquellos a quienes hemos perjudicado. Entre vosotros, tenéis apenas un pálido ejemplo en la confrontación entre el acusado y su víctima. Eso es, en síntesis, lo que he padecido durante 3 siglos y medio, hasta que Dios, compadecido de mi dolor y sensibilizado por mi arrepentimiento, a solicitud de los guías que me amparaban, me concedió la vida de expiación que ya conocéis. Pregunta: ¿algún motivo en particular os ha impulsado a que escogierais vuestra última existencia en el ámbito de la religión judía? Respuesta: no fue una elección hecha por mí, sino que yo la acepté a partir del consejo de mis guías. La religión de Israel agregaba un motivo más de humillación a mi vida de expiación, puesto que en determinados países la mayoría de los encarnados menosprecia a los judíos, y en especial a los judíos que viven de la mendicidad. Pregunta: ¿a qué edad comenzasteis en la tierra vuestra tarea expiatoria? ¿Cómo se os manifestó la idea de dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas con anterioridad? Mientras ejercíais con tanta abnegación la caridad, ¿teníais alguna intuición de las causas que os predisponían a proceder de ese modo? Respuesta: mis padres eran pobres, pero inteligentes y avaros. Desde pequeño fui privado del afecto y las caricias de mi madre. Su pérdida me causó hondo pesar, sobre todo porque mi padre, dominado por la avidez del lucro, me abandonaba por completo. En cuanto a mis hermanos, mayores que yo, no parecían notar mi aflicción. Otro judío, movido por un sentimiento más egoísta que caritativo, me acogió en su casa y me enseñó a trabajar. Lo que eso pudo haberle costado fue ampliamente compensado por mi trabajo, que con frecuencia excedía mis fuerzas. Posteriormente, liberado de ese yugo, trabajé por mi cuenta. No obstante, dondequiera que fuese, en el trabajo o durante el reposo, me perseguía la nostalgia de mi madre y, a medida que pasaban los años, el recuerdo de ese ser se grababa más profundamente en mi memoria, de modo que lamentaba intensamente haber perdido su amor y sus cuidados. No tardó mucho tiempo hasta que me quedé completamente solo. En pocos meses, la muerte se llevó a toda mi familia. A partir de entonces comenzó a manifestarse el modo en que habría de pasar el resto de mi vida. 2 de mis hermanos dejaron huérfanos, y yo, conmovido por el recuerdo de lo que como huérfano había sufrido, quise preservar a esos pobres niños de una juventud semejante a la mía. Con todo, como mi trabajo no rendía lo suficiente para mantenernos a todos, comencé a pedir limosna, no para mí sino para ellos. Pero Dios no quiso darme el consuelo de ver el resultado de mi esfuerzo, pues los desdichados también me dejaron en forma definitiva. Perfectamente comprendí que era lo que les faltaba, su madre. Entonces resolví apelar a la caridad en favor de las viudas desventuradas que, al no poder alimentar a sus hijos, Se imponían privaciones que las llevaban a la tumba, legando al mundo pobres huérfanos abandonados cuyo destino era el tormento que yo mismo había soportado. Había cumplido los 30 años cuando, desbordante de salud y vigor, se me vio mendigar para viudas y huérfanos. Los primeros pasos fueron muy difíciles, pues debí soportar más de una humillación. No obstante, cuando se cercioraron de que realmente distribuía entre los pobres la totalidad de lo que recibía, cuando se enteraron de que también agregaba en bien de ellos el remanente de mi trabajo, conquisté una especie de consideración que no dejaba de resultarme gratificante. He vivido 60 y tantos años, y nunca dejé de atender la tarea que me había impuesto. Por otra parte, la conciencia nunca me hizo sentir que causas anteriores a esa existencia fueran la razón de mi proceder. Solo un día, antes de que comenzara a mendigar, escuché estas palabras: «No hagáis a los demás lo que no quisierais que os hiciesen». Asombrado por los principios generales de moralidad que estaban contenidos en esas pocas palabras, a menudo me parecía escucharlas con el agregado de estas otras: «Por el contrario, haced lo que quisierais que os hiciesen». Sustentado por el recuerdo de mi madre y por mis propios padecimientos, continué transitando la senda que mi conciencia me indicaba que era correcta. Voy a concluir esta extensa comunicación diciéndoos: gracias. Todavía no soy perfecto. No obstante, como sé que el mal solo conduce al mal, una vez más, como ya lo he hecho, me dedicaré al bien para alcanzar la felicidad. Simele Slitgol. Ejemplo 3. Julienne Marie, la mendiga. En la comuna de Villate, cerca de Nozay, Loira Inferior, había una pobre mujer llamada Julienne Marie, anciana y enferma, que vivía de la caridad pública. Un día se cayó en una laguna, de donde fue extraída por el señor A, un vecino de la región que habitualmente le prestaba socorro. Trasladada a su domicilio, murió poco después a consecuencia del accidente. Según la opinión general, ella intentó suicidarse. El mismo día de su fallecimiento, el señor A, espírita y médium, percibió algo como si fuera el leve contacto de alguna persona que estuviese próxima, pero no trató de explicarse la causa de ese fenómeno. Cuando supo de la muerte de Julienne Marie, pensó que tal vez su espíritu había ido a visitarlo. Siguió el consejo de uno de sus amigos, miembro de la Sociedad Espírita de París, al cual le había descrito lo ocurrido, y evocó a esa mujer con el objeto de serle útil, no sin antes solicitar el consejo de sus guías protectores, de los cuales recibió la siguiente respuesta: «En efecto, puedes evocarla, y esto le dará satisfacción, aunque sea inútil el servicio que te propones prestarle. Ella es feliz y está consagrada por completo a quienes fueron compasivos con ella. Tú eres uno de sus buenos amigos. Está casi siempre a tu lado y, aunque no lo percibas, muchas veces conversa contigo. Tarde o temprano, los servicios prestados tienen su recompensa, y cuando ésta no llega a través del propio beneficiado, lo hace mediante aquellos que se interesan por él, sea antes o después de su muerte. Cuando el espíritu no ha tenido tiempo para reconocerse, otros espíritus que le tienen simpatía dan testimonio, en nombre de él, de su gratitud. Esto explica lo que sentiste el día de su muerte. Ahora es ella la que te ayuda en el bien que te propones hacer. Acuérdate de lo que dijo Jesús: aquel que se humille será elevado. Entonces tendrás la dimensión del servicio que ella puede prestarte. Basta con que le pidas asistencia para ser útil a tu prójimo. Evocación. Bondadosa Julienne Marie, eres feliz. Eso es todo lo que deseaba saber, pero no impedirá que piense en ti con frecuencia, y que jamás te olvide en mis plegarias. Respuesta: ten confianza en Dios. Inspira a tus enfermos una fe sincera, y la mayoría de las veces obtendrás el triunfo. No te preocupes jamás de la recompensa que por ese motivo pudieras recibir, pues superará tus expectativas. Dios sabe siempre recompensar como lo merece a aquel que se dedica al alivio de sus semejantes y que imprime en sus acciones un absoluto desinterés. Si así no fuera, todo no sería más que un engaño, una quimera. En principio, es necesario tener fe, pues de lo contrario nada se logra. Acuérdate de esta máxima y quedarás sorprendido de los resultados que obtendrás. Los dos enfermos a los que has curado son una prueba de ello. En las circunstancias en que se encontraban, con los medicamentos comunes habrías fracasado. Cuando pidas a Dios la autorización para que los espíritus buenos derramen sobre ti sus fluidos benéficos, si el pedido no te hace sentir un estremecimiento involuntario, se debe a que tu oración no ha sido lo suficientemente fervorosa para que fuera oída. Además, solo lo será en las condiciones que te indico. Eso es lo que has experimentado cuando dijiste desde el fondo de tu corazón: Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, Dios de bondad sin límites, recibe mi oración y permite que los espíritus buenos me asistan en la curación de. Ten piedad de él, Dios mío, y devuélvele la salud. Sin ti nada puedo. Hágase tu voluntad. Has hecho bien en no despreciar a los humildes. La voz de aquel que sufrió y soportó con resignación las miserias de este mundo siempre es escuchada. Como podrás ver, cada servicio prestado recibe siempre su recompensa. Ahora, una palabra con respecto a mí, pues eso te confirmará lo que se te ha dicho más arriba. El espiritismo te explica mi lenguaje como espíritu. No preciso entrar en detalles en ese sentido. También creo necesario darte a conocer mi existencia precedente. La posición en que me has conocido en la Tierra te permite comprender y apreciar mis otras existencias, que no siempre han sido irreprochables. Consagrada a una vida de penurias, enferma e impedida de trabajar, mendigué toda la vida. No hice fortuna. En la vejez, mis escasas economías se limitaban a una centena de francos, que reservaba para cuando las piernas ya no pudieran responderme. Dios consideró suficientes mi prueba y mi expiación, y les puso término en liberarme de la vida terrestre, sin sufrimiento, pues no me he suicidado como se pensó en un primer momento. Caí casi muerta al borde de la laguna, precisamente cuando dirigí a Dios mi última plegaria. El declive del terreno fue la causa de que mi cuerpo estuviera dentro del agua. No he sufrido. Estoy feliz porque he podido cumplir mi misión sin dificultades y con resignación. Me hice útil en la medida de mis fuerzas y posibilidades, y en todo momento evité causar perjuicio alguno a mi prójimo. Ahora recibo mi recompensa y doy gracias a Dios, nuestro divino Señor, que atenúa la amargura de las pruebas al hacernos olvidar, durante la vida, nuestras anteriores existencias, y coloca en nuestro camino almas caritativas para que nos ayuden a soportar el fardo de nuestras equivocaciones del pasado. Persevera tú también, y serás recompensado del mismo modo que yo. Te agradezco por las gratas plegarias y por el servicio que me has prestado. Nunca lo olvidaré. Algún día nos volveremos a ver, y entonces comprenderás muchas cosas, cosas que en este momento serían superfluas. Basta con que sepas que te estoy sumamente reconocida, y que siempre estaré cerca de ti cuando me necesites para aliviar a los que sufren. La pobrecita Juliene Marie. Evocado en la Sociedad de París, el 10 de junio de 1864, el espíritu de Juliene Marie dictó la siguiente comunicación: «Os estoy agradecida porque me habéis admitido en vuestro medio, querido presidente. Habéis percibido perfectamente que mis existencias anteriores fueron más elevadas desde el punto de vista social, y si regresé para sufrir la prueba de la pobreza, ha sido para aplicar un castigo a mi vano orgullo, que me hacía rechazar a todo aquel que fuese pobre y miserable. De ese modo sufrí la justa ley del talión, que me convirtió en la más espantosa mendiga de esta comarca. No obstante, como para probarme la bondad de Dios, no todos me rechazaron, pues allí residía mi mayor temor. Por eso soporté mi prueba sin una queja, presintiendo una vida mejor, luego de la cual no precisaría volver otra vez a esta tierra de exilio y calamidades. ¡Qué felicidad el día en que nuestra alma rejuvenecida pueda ingresar en la vida espiritual para volver a ver a los seres amados! Porque también yo he amado, y me siento feliz de haber encontrado a quienes me precedieron. Gracias a ese buen señor A, que me ha abierto la puerta del reconocimiento. Sin su mediunidad no hubiera podido agradecerle ni demostrarle que mi alma no olvida las gratas influencias de su buen corazón, así como recomendarle que propague su divina creencia. Él está llamado a reunir a las almas extraviadas, y debe tener la absoluta certeza de mi apoyo. Así es, yo puedo retribuirle centuplicado lo que ha hecho por mí, instruyéndolo en el camino que recorréis. Agradeced al Señor que haya permitido que los espíritus puedan daros instrucciones, a fin de que infundáis valor al desheredado en cuanto a sus penas, y frenéis al rico en su orgullo. Tratad de comprender lo humillante que es el rechazo para un desdichado. Que lo que yo viví os sirva de ejemplo, a fin de que os evitéis la obligación de expiar vuestras faltas, como yo lo hice, en esas dolorosas posiciones sociales que os colocan tan bajo, al punto de convertiros en la escoria de la sociedad. Julienne Marie. Transmitida esta comunicación al señor A. Él obtuvo a su vez la siguiente, que confirma la anterior, pregunta, bondadosa Julienne Marie, ya que queréis ayudarme con vuestros buenos consejos, a fin de que progrese en la senda de nuestra divina doctrina, tened la bondad de comunicaros conmigo. Concentraré todos mis esfuerzos para extraer provecho de vuestras enseñanzas. Respuesta, acuérdate de la recomendación que voy a hacerte, y no te apartes jamás de ella. Sé siempre caritativo, en la medida de tus posibilidades. Tienes suficiente comprensión acerca de la caridad tal como debe ser practicada en todas las posiciones de la vida terrenal. No es necesario, pues, que venga a darte una enseñanza al respecto. Tú mismo serás el mejor juez, si sigues la voz de tu conciencia, que nunca te engañará en caso de que la escuches sinceramente. No te equivoques acerca de las misiones que debes cumplir. Tanto los pequeños como los grandes tienen la suya. La mía ha sido sumamente penosa, pero merecía semejante castigo a consecuencia de mis existencias precedentes, según lo confesé al bondadoso presidente de la Sociedad Madre de París, en la que todos os congregaréis un día. Ese día no está tan lejano como supones. El espiritismo marcha pasos agigantados, a pesar de todo lo que se ha hecho para obstaculizarlo. Marchad, pues, con valentía, fervientes adeptos de la doctrina, pues vuestros esfuerzos han de ser coronados por el éxito. Poco os importe lo que digan de vosotros. Ubicaos por encima de una crítica ridícula, que habrá de recaer sobre los adversarios del espiritismo. Oh, los orgullosos. Se consideran fuertes y suponen que habrán de abatiros fácilmente. Vosotros, mis buenos amigos, conservad la calma y no temáis la confrontación con ellos, pues vencerlos es más sencillo de lo que imagináis. Muchos de ellos tienen miedo y temen que la verdad, finalmente, consiga deslumbrarlos. Aguardad. Ellos mismos habrán de venir, a su vez, a fin de prestar su colaboración en el coronamiento del edificio. Julienne Marie. Este caso aporta muchas enseñanzas para todo aquel que medite las palabras vertidas por este espíritu en estas tres comunicaciones. Los grandes principios del espiritismo están reunidos en ellas. Desde la primera, el espíritu revela su superioridad a través del lenguaje. Semejante a una hada bienhechora, esa mujer, hoy resplandeciente y transformada, viene a proteger a aquel que no la despreció cuando se cubría con los harapos de la miseria. Se trata de una aplicación de estas máximas del Evangelio, los grandes serán humillados y los pequeños enaltecidos. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. No despreciéis a los pequeños, pues quien es pequeño en este mundo tal vez sea mayor de lo que suponéis. Ejemplo 4, Max, el mendigo. En una aldea de Baviera, allá por el año 1850, murió un anciano casi centenario, conocido con el nombre de Padre Max. Nadie sabía con certeza su origen, pues no tenía familia. Hacía casi medio siglo que, abrumado por enfermedades que le impedían ganarse la vida mediante el trabajo, no tenía otro recurso más que la caridad pública, lo que disimulaba con la venta de almanaques y baratijas en las fincas y los castillos. Le habían puesto el apodo de Conde Max, y los niños solo lo llamaban señor Conde, a lo que sonreía sin enojarse. ¿Por qué ese título? Nadie sabría decirlo, era una costumbre. Tal vez se debía a su fisonomía y sus modales, cuya distinción contrastaba con sus harapos. Algunos años después de su muerte, se le presentó en sueños a la hija del propietario de uno de los castillos donde se le permitía hospedarse en la caballeriza, pues no tenía domicilio. Le dijo, «Gracias por haberos acordado del pobre Max en vuestras plegarias, pues el Señor las ha escuchado. ¿Deseáis saber quién soy yo, alma caritativa que os interesáis por un desventurado mendigo? Voy a satisfaceros, pues eso será para todos una importante enseñanza. Entonces le relató lo siguiente, con términos más o menos similares a estos, hace aproximadamente un siglo y medio, yo era un rico y poderoso señor de esta comarca. Frívolo, orgulloso y envanecido de mi nobleza, tenía una inmensa fortuna, de la que solo me servía para satisfacer mis placeres, y con la que apenas alcanzaba a cubrir mis gastos, porque era jugador y libertino, y pasaba la vida en orgías. Mis vasallos, a quienes consideraba criados para mi uso personal, al igual que los animales de granja, padecían mi explotación y mis malos tratos, para satisfacer mi prodigalidad. Me hacía sordo a sus quejas, como a las de todos los desdichados. Y según mi opinión, debían considerarse muy honrados de servir a mis caprichos. Morí a una mediana edad, aniquilado por los excesos, pero sin haber experimentado ninguna verdadera desgracia. Por el contrario, todo parecía sonreírme, de manera que para los demás yo era uno de los dichosos del mundo. Mi posición me garantizó funerales suntuosos. Los amigos del vicio lamentaron la pérdida de un noble fastuoso, pero ni una sola lágrima se derramó sobre mi tumba, y ni una sola plegaria nacida del corazón se dirigió a Dios para mi beneficio. Mi recuerdo fue maldecido por todos aquellos cuya miseria se había intensificado por mi culpa. ¡Ah, qué terrible es la maldición de aquellos a quienes hemos hecho desgraciados! No cesó de resonar en mis oídos durante largos años, que me han parecido una eternidad. Además, cada vez que moría alguna de mis víctimas, se convertía en una nueva figura amenazadora e irónica que se presentaba delante de mí para perseguirme sin tregua, sin que me fuera posible hallar algún escondite donde ocultarme de su vista, ni una sola mirada amiga. Mis antiguos compañeros de libertinaje, tan desdichados como yo, me eludían y parecían decirme con desdén, «¿Ahora no puedes pagar nuestros placeres?» Oh, hubiera pagado cualquier precio por un instante de reposo, o por un vaso de agua que apagara la sed ardiente que me devoraba. Pero ya no poseía nada, y el oro que había sembrado a manos llenas en la tierra, no me había rendido ni una sola bendición. Ni una sola. ¿Comprendes, hija mía? Finalmente, agobiado por la fatiga, consumido como un viajero extenuado que no divisa el término de su camino, exclamé: Dios mío, ten piedad de mí. ¿Cuándo terminará esta horrible situación? Entonces, una voz, la primera que oía desde que había dejado la tierra, me dijo: cuando tú lo quieras. ¿Qué debo hacer, poderoso Dios? Respondí: dímelo, pues yo me someto a todo. Es necesario que te arrepientas, que te humilles ante aquellos a los que tú has humillado, que les pidas que intercedan por ti, porque la plegaria de quien ha sido ofendido y perdona, siempre es grata al Señor. Me humillé, rogué a mis vasallos, a mis siervos, que estaban frente a mí, y cuyos rostros cada vez más benevolentes terminaron por desaparecer. Entonces comenzó para mí algo así como una nueva vida. La esperanza reemplazó la desesperación, y le di gracias a Dios con todas las fuerzas de mi alma. A continuación, esa voz me dijo: «Príncipe». Y yo respondí: «No hay aquí otro príncipe más que Dios Todopoderoso, que humilla a los soberbios. Perdonadme, Señor, porque he pecado. Haced de mí el siervo de mis siervos, si esa es vuestra voluntad». Algunos años más tarde, nací nuevamente, pero esta vez en una familia de pobres aldeanos. Mis padres murieron cuando yo aún era un niño, y me quedé solo en el mundo, sin ningún amparo. Me gané la vida como pude, a veces como artesano, otras como peón de una finca, pero siempre honradamente, pues ya creía en Dios. A la edad de 40 años, una enfermedad me paralizó todos los miembros, y me vi obligado a mendigar durante más de 50 años en las mismas tierras de las que fui dueño absoluto. Recibí un pedazo de pan en las fincas que antaño me habían pertenecido, y donde por una amarga ironía me apodaron señor conde. Allí me alegraba encontrar a menudo el refugio que se me brindaba en el establo del castillo que había sido mío. Durante el sueño, me deleitaba en recorrer ese mismo castillo donde había reinado como un déspota. ¿Cuántas veces, en mis sueños, volví a verme allí, rodeado de mi antigua riqueza? Esas visiones me dejaban al despertar un indefinible sentimiento de amargura y pesar. Sin embargo, jamás una queja salió de mi boca. Y cuando Dios se dignó llamarme, elevé a Él mis alabanzas, porque me había infundido el valor de sufrir sin quejarme esa larga y penosa prueba, de la cual hoy recibo la recompensa. Y a vos, hija mía, os bendigo, pues habéis rogado por mí. Recomendamos este caso a quienes alegan que los hombres carecerían de freno si no tuviesen delante el espantajo de las penas eternas. Le preguntamos si la perspectiva de un castigo, como el del padre Max, es menos eficaz para disuadir a quienes han preferido la senda del mal, que las interminables torturas a las que nadie da crédito. Ejemplo 5. Historia de un criado. Una familia de elevada posición tenía un joven criado cuyo aspecto inteligente y refinado sorprendía por su distinción. Nada en sus modales sugiere inferioridad. En su dedicación al servicio de sus amos, nada había de esa obsecuencia servil propia de las personas de tal condición. Volvimos a visitar a esa familia al año siguiente, y como no vimos al joven, preguntamos si lo habían despedido. No, fue la respuesta. Se marchó para pasar algunos días en su tierra, y allí murió. Lo lamentamos mucho, porque era una excelente persona, y sus sentimientos estaban realmente por encima de su posición. Mantenía una estrecha relación con nosotros, y nos dio pruebas de gran afecto y devoción. Posteriormente, se nos ocurrió la idea de evocar al joven, y esto es lo que nos dijo. En mi última encarnación, yo era, como se dice en la tierra, de una muy buena familia, pero que había quedado en la ruina a causa de la prodigalidad de mi padre. Me quedé huérfano y sin recursos, cuando todavía era muy joven. Un amigo de mi padre se convirtió en mi benefactor. Me educó como a un hijo y me brindó una excelente educación, que despertó mi vanidad. Ese amigo es actualmente el señor de G., a cuyo servicio me encontraba cuando me conocisteis. En mi última existencia me propuse expiar mi orgullo, por lo que nací en una condición servil, y de ese modo encontré la ocasión de probar mi dedicación a mi benefactor. Incluso le salvé la vida, sin que él jamás lo supusiera. Esa fue, al mismo tiempo, una prueba que supe aprovechar, pues tuve la firmeza necesaria para no permitir que me corrompiera el contacto con un medio en el que por lo general proliferan los vicios. Pese a los malos ejemplos, permanecí honrado, por lo que doy gracias a Dios, pues fui recompensado con la felicidad de que hoy gozo. Pregunta: ¿en qué circunstancias habéis salvado la vida del señor G? Respuesta: durante un paseo a caballo, en el que solo yo lo escoltaba, observé que un enorme árbol se derribaba a su lado, sin que él lo notase. Le avisé con un grito de terror, y él retrocedió bruscamente, en el preciso momento en que el árbol caía a sus pies. De no haber sido por mi intervención, lo hubiese aplastado. Nota. Relatamos la anécdota al señor G., quien la recordó perfectamente. Pregunta: ¿por qué moristeis tan joven? Respuesta: Dios consideró que mi prueba había terminado. Pregunta: ¿cómo pudisteis aprovechar la prueba si no conservabais el recuerdo de la causa que le dio motivo? Respuesta: pese a mi humilde condición, me quedaba un resto de orgullo, al que tuve la dicha de dominar. Eso hizo que la prueba fuese muy provechosa, pues de lo contrario habría tenido que repetirla. En sus momentos de libertad, mi espíritu recordaba, y al despertar sentía un deseo intuitivo de resistir a mis inclinaciones, pues sabía que eran malas. Al luchar así, tuve más mérito que si hubiera recordado nítidamente mi pasado. La reminiscencia de mi antigua posición habría exaltado mi orgullo y me habría perturbado, mientras que de ese modo apenas debí combatir los impulsos nacidos de mi nueva posición. Pregunta: ¿habéis recibido una educación brillante? ¿Para qué os sirvió en la última existencia, puesto que no recordabais los conocimientos adquiridos? Respuesta: esos conocimientos habrían sido inútiles, y hasta un absurdo en mi nueva situación. Quedaron latentes, y hoy los he recuperado. No obstante, no me han sido inútiles, pues han contribuido al desarrollo de mi inteligencia. Instintivamente tenía predilección por las cosas elevadas, y eso mismo me infundía repulsión a los ejemplos bajos y groseros que tenía ante mi vista. De no haber sido por esa educación, no habría sido más que un simple criado. Pregunta: los ejemplos de los empleados domésticos que se aficionan a sus patrones hasta la abnegación tienen su causa en vínculos anteriores. Respuesta, no lo dudéis. Eso es, al menos, lo más común. Hay ocasiones en que estos servidores son miembros de la misma familia, o, como en mi caso, seres agradecidos que pagan una deuda de reconocimiento, y cuya dedicación colabora a su propio progreso. ¿No os imagináis los efectos que las simpatías y las antipatías de esas relaciones anteriores producen en el mundo? No, la muerte no interrumpe esas relaciones, que a menudo se perpetúan de un siglo para otro. Pregunta. ¿Por qué razón esos ejemplos de fidelidad de los servidores son tan raros en la actualidad? Respuesta. Es preciso atribuir esa circunstancia al espíritu egoísta y orgulloso de vuestro siglo, que la incredulidad y las ideas materialistas desarrollaron. La verdadera fe es eclipsada por la codicia y la ambición de utilidades, y con ella se va la devoción. Puesto que el espiritismo orienta nuevamente a los hombres hacia la noción de la verdad, contribuirá a que renazcan las virtudes despreciadas. Nota. Nada mejor que este ejemplo puede hacer que se resalte el beneficio del olvido de las existencias anteriores. Si el señor G. hubiera recordado quién había sido su joven criado, seguramente se hubiese sentido muy mortificado y no lo habría conservado en aquella condición, con lo que habría obstruido una prueba que resultó provechosa para ambos. Ejemplo 6, Antonio B. Enterrado vivo. La pena del talión. El señor Antonio B. Escritor de mérito, estimado por sus conciudadanos, que había desempeñado con honor y probidad cargos públicos en Lombardía, durante el año 1850 fue víctima de un ataque de apoplejía, y cayó en un estado de muerte aparente. Por desgracia, como a veces sucede en esos casos, se creyó que había muerto realmente. Incluso, contribuyeron aún más al error los vestigios de descomposición que se observaban en el cuerpo. 15 días después del entierro, una circunstancia fortuita llevó a la familia a solicitar la exhumación. Por descuido, un medallón había quedado olvidado dentro del ataúd. ¿Y cuál no fue el espanto de los presentes cuando, al abrir el cajón, comprobaron que el cuerpo había cambiado de posición, se había dado vuelta para quedar boca abajo y... ¡cosa horrible! Una de sus manos había sido comida parcialmente por el difunto. Quedó entonces en evidencia que el desdichado Antonio B. había sido enterrado vivo, y que probablemente sucumbió a causa de la desesperación y el hambre. El espíritu de Antonio B. fue evocado en la Sociedad Espírita de París, en agosto de 1861, a pedido de un familiar, y dio las siguientes explicaciones. 1. Evocación. Respuesta. ¿Qué queréis? 2. Pregunta. Os hemos evocado a pedido de uno de vuestros familiares. Lo hicimos de buen grado, y estaríamos satisfechos si quisierais respondernos. Respuesta, sí, deseo hacerlo. 3. Pregunta. ¿Tenéis presentes las circunstancias de vuestra muerte? Respuesta. Ah, por supuesto que sí. Las tengo presentes. Pero, ¿por qué revivir el recuerdo de ese castigo? 4. Pregunta. ¿Es verdad que habéis sido enterrado vivo por descuido? Respuesta. Eso parece, puesto que la muerte aparente tiene todas las características de la muerte real. Yo estaba casi exangüe. Nota de pie, 43, privado de sangre. Decoloración de la piel debido a la falta de sangre. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Con todo, no se debe imputar a nadie un hecho al que yo estaba predestinado desde que nací. 5. Pregunta, si estas preguntas os incomodan, ¿podemos interrumpirlas? Respuesta, no. Continuad. 6. Pregunta, esperábamos que fueseis feliz, ya que habéis dejado la reputación de un hombre de bien. Respuesta, os agradezco. Sé que rogaréis por mí. Voy a hacer lo posible por responderos. Y en caso de que no lo consiga me suplirá uno de vuestros guías. 7. Pregunta. ¿Podéis describirnos las sensaciones que habéis experimentado en aquel momento terrible? Respuesta. Oh, qué dolorosa prueba ha sido sentirme encerrado entre cuatro tablas, inmóvil, absolutamente inmóvil. No podía gritar, pues la voz se apaga en un medio privado de aire. Oh, ¡Qué tortura la del desventurado, que se esfuerza en vano por respirar en una atmósfera insuficiente! Me hallaba como un condenado en la boca de un horno, excepto por el calor. A nadie le deseo semejantes torturas. Por supuesto que no, no le deseo a nadie un fin como el que tuve. ¡Oh! Un cruel castigo para una cruel y feroz existencia. No sabría decir en qué pensaba entonces. Simplemente revisaba mi pasado y vagamente vislumbraba el porvenir. 8. Pregunta, habéis dicho, cruel castigo para una feroz existencia. ¿Cómo se pude conciliar esta manifestación con vuestro intachable prestigio? ¿Podéis explicárnoslo? Respuesta. ¿Qué valor tiene una existencia si se la compara con la eternidad? Por cierto, procuré obrar correctamente durante mi última vida, pero yo había aceptado ese fin antes de reencarnar. Ah. ¿Por qué me interrogan sobre ese pasado doloroso, que solo yo y los espíritus, ministros del Todopoderoso, conocíamos? Con todo, es preciso que os diga que en una existencia anterior yo había enterrado viva a una mujer. A mi propia esposa. La enterré viva en una fosa subterránea. Por eso se me debía aplicar la pena del talión. Ojo por ojo, diente por diente. 9. Pregunta, agradecemos esas respuestas, y rogamos a Dios que os perdone el pasado, en atención al mérito de vuestra última existencia. Respuesta, volveré más adelante. Por lo demás, el espíritu Erasto completará mi comunicación. Instrucción del guía del médium. Lo que debéis inferir de esa comunicación es la enseñanza de que vuestras existencias se relacionan entre sí, que ninguna es independiente de las otras. Las preocupaciones, las dificultades, así como los grandes padecimientos que se precipitan sobre los hombres, son invariablemente la consecuencia de una vida anterior de naturaleza criminal o mal empleada. Sin embargo, corresponde que os haga saber que desenlaces semejantes al de Antonio B. son raros, y si ese hombre, cuya última existencia ha estado exenta de críticas, murió de esa manera, se debe a que él mismo lo había solicitado, a fin de abreviar el lapso de su erraticidad y alcanzar más rápidamente las esferas superiores. En efecto, con posterioridad a un período de turbación y sufrimiento moral, en el que continuará expiando su repugnante crimen, habrá de obtener el perdón y se elevará a un mundo mejor, donde lo aguarda su víctima, que lo ha perdonado hace ya mucho tiempo. Aprovechad este ejemplo cruel, queridos espíritas, a fin de que soportéis con paciencia los padecimientos físicos y morales, así como todos los pequeños infortunios de la vida. Pregunta. ¿Qué provecho puede obtener la humanidad a partir de semejantes castigos? Respuesta. Los castigos no se aplican para que la humanidad se desarrolle, sino para punir el individuo culpable. De hecho, la humanidad no tiene ningún interés en que sufra alguno de sus miembros. En este caso, el castigo ha sido proporcional a la falta. ¿Por qué existen locos, idiotas o paralíticos? ¿Por qué algunos mueren quemados? ¿Por qué otros padecen durante años los tormentos de una prolongada agonía entre la vida y la muerte? Ah, creedme, respetad la voluntad soberana y no procuréis sondear la razón de los decretos de la providencia. Dios es justo, y solo hace el bien. Erasto. ¿No encierra este caso una importante y terrible enseñanza? La justicia de Dios llega siempre al culpable y, aunque algunas veces se demore, no por eso deja de actuar. ¿No es eminentemente moralizador saber que a los grandes culpables que concluyen pacíficamente su existencia, en medio de la abundancia de los bienes terrenales, tarde o temprano les llegará la hora de la expiación? Las penalidades de esta naturaleza son comprensibles, no solo porque de algún modo se encuentran al alcance de nuestra vista, sino porque son lógicas. Creemos en ellas porque la razón las corrobora. Así pues, una existencia honorable no está exenta de las pruebas de la vida, pues éstas han sido elegidas y aceptadas como complemento de una expiación. Constituyen el saldo de una deuda que se cancela antes de recibir el importe del progreso realizado. Si se considera cuán frecuentes eran, en los siglos pasados, aun en las clases más elevadas e ilustradas, los actos de barbarie que hoy tanto nos indignan, ¿cuántos asesinatos se cometían en aquellas épocas en que se menospreciaba la vida del semejante, Y como los poderosos aniquilaban a los débiles sin ningún escrúpulo, habremos de comprender que muchos de nuestros contemporáneos deben limpiar su pasado, y no nos sorprenderá la cantidad considerable de personas que sucumben como víctimas de accidentes individuales o de catástrofes colectivas. El despotismo, el fanatismo, la ignorancia y los prejuicios de la Edad Media y de los siglos subsiguientes han legado a las generaciones futuras una deuda inmensa, que aún no ha sido saldada. Muchas desgracias nos parecen inmerecidas porque solo tomamos en cuenta el momento actual. Ejemplo 7, el señor Letil. El señor Letil, industrial que vivió en las afueras de París, murió en abril de 1864 de un modo impresionante. A raíz de que entrara en combustión una caldera con barniz hervoroso, en un abrir y cerrar de ojos su cuerpo se cubrió de materia candente, y de inmediato comprendió que estaba perdido. En ese momento se encontraba en el taller a solas con un joven aprendiz, y sin embargo tuvo el valor de dirigirse hasta su casa, que estaba a una distancia de más de 200 metros. Cuando le prestaron los primeros auxilios, sus carnes quemadas se le caían a pedazos, y los huesos de una parte del cuerpo y del rostro habían quedado expuestos. Aún así, sobrevivió 12 horas con terribles dolores, y conservó por completo la presencia de ánimo hasta el último momento, a tal punto que llegó a poner en orden sus negocios con plena lucidez. Durante esa cruel agonía no se le oyó un solo gemido, ni una sola queja, y murió mientras elevaba una oración a Dios. Se trataba de un hombre sumamente honrado, de carácter generoso y benévolo, estimado por todos los que lo conocían. Había abrazado con entusiasmo las ideas espíritas, aunque sin reflexionar demasiado al respecto, de modo que en su carácter de médium fue objeto de numerosos engaños que, no obstante, no afectaron su fe. La confianza en lo que los espíritus le manifestaban llegaba, en determinadas circunstancias, al borde de la ingenuidad. Evocado en la Sociedad de París, el 29 de abril de 1864, pocos días después de su muerte, y todavía bajo la impresión de la terrible escena que le causó la muerte, transmitió la siguiente comunicación: «Una profunda tristeza me agobia. Aterrado aún por mi trágica muerte, me siento como bajo el hierro de un verdugo. ¿Cuánto he sufrido? ¡Oh! ¡Cuánto he sufrido! Estoy temblando. Me parece sentir aún el olor nauseabundo de mis carnes quemadas. Una agonía de 12 horas, eso es lo que padeciste, espíritu culpable. Pero has sufrido sin murmurar, y por eso vas a recibir el perdón de Dios. Oh, mi bien amada. No llores por mí, pues falta poco para que mis dolores se calmen. En realidad ya no sufro, pero en este caso el recuerdo equivale a la realidad. Mi conocimiento del espiritismo me ayuda mucho, y ahora comprendo que sin esa grata creencia habría permanecido en el delirio de la horrible muerte que padecí. Sin embargo, hay un espíritu consolador que no me ha abandonado desde que exhalé mi último suspiro. Todavía me encontraba con vida, y él ya estaba a mi lado. Me parecía que era un reflejo de mis dolores, que me producía vértigo y me hacía ver fantasmas. Pero no, era mi ángel protector que, silencioso y reservado, le infundía consuelo a mi corazón. Tan pronto como me despedí de la tierra, me dijo: «Ven, hijo mío, vuelve a ver la luz del día». Entonces pude respirar más aliviado, en la suposición de que me despertaba de un sueño espantoso. Le pregunté por mi amada esposa y por mi valeroso hijo, que sentía devoción por mí: «Están en la tierra», me respondió. «Pero tú, hijo, ¿estás entre nosotros?». Fui hasta mi casa, siempre acompañado por el ángel, y los vi a todos bañados en llanto. La pena y el luto habían invadido aquella casa donde en otra época reinó la armonía. No pude soportar ese doloroso espectáculo por más tiempo y, profundamente conmovido, dije a mi guía: «Oh, mi ángel bueno, salgamos de aquí». «Sí, salgamos», me respondió el ángel, «y busquemos reposo. A partir de entonces no he sufrido tanto. Y si no fuera por el desconsuelo de mi esposa y la tristeza de mis amigos, sería casi feliz. Mi buen guía, mi querido ángel, me ha hecho ver la causa de la muerte tan dolorosa que tuve, y yo, para vuestra instrucción, hijos míos, os la confesaré. Hace 2 siglos ordené que fuera quemada una joven doncella, tan inocente como se puede ser a esa edad, pues tenía 12 o 14 años. ¿Qué acusación pesaba sobre ella? La complicidad en una conspiración contra la política clerical. Por entonces yo era italiano y juez inquisidor. Como los verdugos no osaban tocar el cuerpo de la pobre niña, fui yo mismo el juez y el verdugo. ¡Oh, cuán grande eres, justicia de Dios! Sometido a ella, me prometí a mí mismo no vacilar el día del combate, y al menos he tenido la fuerza para cumplir con el compromiso. No he murmurado y tú me perdonaste. ¡Oh, Dios mío! Aún así, ¿cuándo se borrará de mi memoria el recuerdo de esa pobre víctima inocente? Ese recuerdo me hace sufrir. Necesito que ella me perdone. Oh, vosotros, adeptos de la nueva doctrina, que a menudo decís que no recordáis lo que habéis hecho en otras vidas, y que por eso no podéis evitar los males a los cuales os habéis expuesto a causa de ese olvido del pasado. Oh, hermanos míos, bendecid a Dios, pues si ese recuerdo os acompañara no encontraríais descanso alguno en la tierra. Constantemente asediados por la vergüenza y los remordimientos, ¿cómo podríais disfrutar de un solo instante de paz? En este caso el olvido es un beneficio, porque el recuerdo sería una tortura. En pocos días más, como recompensa por la resignación con que he soportado mis dolores, Dios me concederá el olvido de mi falta. Esa es la promesa que acaba de hacerme a través de mi ángel bueno. Nota. El carácter del señor Letil en su última encarnación es una muestra de cuánto se perfeccionó su espíritu. La conducta que tuvo fue el resultado de su arrepentimiento y de las buenas resoluciones que había adoptado, pero eso no fue suficiente. Era preciso que consolidara esas resoluciones con una importante expiación, soportando como hombre el suplicio que había hecho padecer a otros. En esa terrible circunstancia, la resignación fue su mayor prueba, que felizmente superó. Por cierto, el conocimiento del espiritismo contribuyó mucho para que conservara su valor, por la fe sincera que ese conocimiento le dio con respecto al porvenir. Consciente de que los dolores de la vida son pruebas y expiaciones, se sometió a ellos sin quejarse, mientras afirmaba, «Dios es justo. No cabe duda de que los merezco». Ejemplo 8. Un científico ambicioso. La señora B. de Burdeos, pese a que nunca experimentó las pungentes angustias de la miseria, tuvo una vida caracterizada por los martirios físicos, a consecuencia de las numerosas enfermedades graves que la atacaron desde la edad de 5 años. Vivió más de 70 años, y casi anualmente llamaba a las puertas de la tumba. En 3 ocasiones fue envenenada por la medicación de la ciencia experimental, a raíz de los ensayos que se realizaban sobre su organismo y su temperamento. Arruinada, tanto por los remedios como por las enfermedades, vivió entregada a padecimientos intolerables, a los que nada podía calmar. Su hija, espírita cristiana y médium, rogaba a Dios en sus plegarias que le aliviara esas crueles pruebas. Sin embargo, su guía espiritual le aconsejó que pidiera para ella simplemente la fortaleza, la paciencia y la resignación para soportarlas, e hizo acompañar ese consejo de las siguientes instrucciones. En la existencia humana todo tiene su razón de ser. No hay uno solo de vuestros padecimientos que no se corresponda con los padecimientos que habéis provocado en los otros. No hay uno solo de vuestros excesos que no tenga como consecuencia una privación. No hay una sola lágrima que caiga de vuestros ojos sin que se halle destinada a lavar una falta o algún crimen. Soportad, pues, con confianza y resignación vuestros dolores físicos y morales, por más crueles que os parezcan, y pensad en el trabajador cuya fatiga afecta a sus miembros, pero que prosigue su labor sin detenerse, porque siempre tiene delante de sí las espigas doradas que serán los frutos de su perseverancia. Ese es el destino del desdichado que sufre en vuestro mundo. Su aspiración a la felicidad, que debe convertirse en el fruto de su paciencia, lo hará resistir los dolores efímeros de la humanidad. Esto es lo que sucede con respecto a tu madre. Cada dolor que ella acepta como expiación es una mancha de su pasado que habrá de borrarse, y cuanto más pronto esas manchas desaparezcan, tanto más rápido será feliz. La falta de resignación vuelve estéril el sufrimiento, en cuyo caso hay que volver a empezar las pruebas. Lo que ella más necesita es coraje y resignación, y eso es lo que se debe solicitar a Dios y a los espíritus buenos. Tu madre fue en el pasado un excelente médico, que vivía en un medio en el que le resultaba fácil conquistar el bienestar, y en el que lo colmaron de honores. Ambicionaba gloria y riquezas, y con el propósito de llegar al apogeo de la ciencia, no por filantropía ni por amor a sus semejantes, sino para aumentar su reputación y la clientela, no midió esfuerzos para llevar a buen término sus investigaciones. Su progenitora vivía martirizada en el lecho de dolor, porque él estudiaba las convulsiones que le provocaba. Sometía a su propio hijo a experimentos, que debían darle la solución de ciertos fenómenos. A los ancianos le abreviaba los días, y a los hombres vigorosos los debilitaba mediante ensayos, que le servían para comprobar el efecto de tal o cual medicamento. Todas esas experiencias, por otra parte, eran llevadas a cabo sin que los desdichados pacientes desconfiaran en lo más mínimo. La satisfacción de la codicia y del orgullo, la sed de oro y de celebridad, fueron los móviles de su conducta. Siglos y siglos de terribles pruebas han sido necesarios para doblegar ese espíritu ambicioso y henchido de orgullo, hasta que el arrepentimiento dio comienzo a su obra regeneradora. La reparación concluye actualmente, dado que las pruebas de su última existencia pueden considerarse leves en relación con las que ha soportado. Ánimo, pues, si el castigo ha sido prolongado y cruel. Grande será la recompensa a su resignación, a su paciencia y a su humildad. Ánimo a todos vosotros, los que sufrís. Tomad en cuenta la brevedad de vuestra existencia material, y reflexionad acerca de los goces de la eternidad. Invocad a la esperanza, la devota amiga de los corazones que sufren. Invocad a la fe, hermana de la esperanza, fe que os muestra el cielo en el que la esperanza os hace ingresar mucho antes de tiempo. Invocad también a esos amigos, que el Señor os concede, que están a vuestro lado, que os sostienen y aman, y cuya constante solicitud os conduce de vuelta junto a aquel a quien habéis ofendido al transgredir sus leyes. Nota. Después de su muerte, la señora B. volvió para transmitir, tanto por medio de su hija como en la Sociedad Espírita de París, numerosas comunicaciones en las que se reflejan las más elevadas cualidades, y en las que confirmó sus antecedentes. Ejemplo 9. Charles de Saintge. Deficiente mental. Sociedad Espírita de París, 1860. En el momento de la evocación, Charles de Saintge era un deficiente mental de 13 años, cuyas facultades intelectuales eran de tal incapacidad, que no reconocía a sus padres y apenas podía alimentarse. Existía en él una supresión absoluta del desarrollo en todo el sistema orgánico. 1. Pregunta, a San Luis. ¿Podríais decirnos si podemos evocar al espíritu de ese niño? Respuesta, podéis hacerlo como si evocaseis al espíritu de un muerto. 2. Pregunta, vuestra respuesta nos hace suponer que la evocación puede hacerse en cualquier momento. Respuesta, así es. Su alma está vinculada al cuerpo por lazos materiales, pero no espirituales. Ella siempre puede desprenderse. 3. Evocación de Charles de Saintge. Respuesta, soy un pobre espíritu, prisionero de la tierra como un ave sujeta por una pata. 4. Pregunta, en vuestro estado actual, como espíritu, ¿tenéis conciencia de vuestra incapacidad en este mundo? Respuesta, así es. Siento intensamente mi cautiverio. 5. Pregunta, cuando vuestro cuerpo duerme y vuestro espíritu se desprende, ¿tenéis las ideas tan lúcidas como las que tendríais si vuestro estado fuera normal? Respuesta, cuando mi desventurado cuerpo reposa, estoy un poco más libre para elevarme al cielo, al que aspiro. 6. Pregunta, como espíritu, ¿experimentáis un pensamiento penoso acerca de vuestro estado corporal? Respuesta, sí, pues constituye un castigo. 7. Pregunta, ¿recordáis vuestra existencia precedente? Respuesta, oh, sí. Es la causa de mi actual exilio. 8. Pregunta, ¿cómo fue esa existencia? Respuesta, la de un joven libertino de la época de Enrique III. 9. Pregunta, ¿Habéis manifestado que vuestra condición actual constituye un castigo? Entonces no la habéis elegido. Respuesta: no. 10. Pregunta: si se considera el estado de incapacidad en que os halláis, ¿cómo puede vuestra existencia actual servir a vuestro progreso? Respuesta: ella no me hace incapaz en relación con Dios, que me la ha impuesto. 11. Pregunta: ¿prevéis la duración de vuestra existencia actual? Respuesta: no. Pero dentro de algunos años retornaré a mi patria. 12. Pregunta: desde vuestra existencia precedente hasta la encarnación actual, ¿qué habéis hecho como espíritu? Respuesta: Dios me hizo prisionero porque yo era un espíritu liviano. 13. Pregunta: en el estado de vigilia, ¿tenéis conciencia de lo que sucede alrededor vuestro, a pesar de la imperfección de vuestros órganos? Respuesta: veo y oigo, pero mi cuerpo no ve ni percibe nada. 14. Pregunta: ¿podemos hacer algo que os sea de utilidad? Respuesta: nada. 15. Pregunta: ¿a San Luis, las plegarias por un espíritu reencarnado pueden tener la misma eficacia que las dirigidas a un espíritu errante? Respuesta: las plegarias siempre son benéficas y agradables a Dios. En la situación de este pobre espíritu, ¿de nada le pueden servir ahora? Le servirán más adelante, pues Dios las toma en cuenta. Nota: esta evocación confirma lo que siempre se ha dicho respecto de los deficientes mentales. Su incapacidad moral no implica la incapacidad del espíritu, pues éste, emancipado de los órganos corporales, goza de todas sus facultades. La imperfección de los órganos no es más que un obstáculo para la libre manifestación del pensamiento, pero no lo anula. Es como el caso de un hombre vigoroso, cuyos miembros estuviesen atados. Instrucción de un espíritu sobre los deficientes mentales y los cretinos, impartida en la Sociedad de París. Los cretinos son seres castigados en la tierra por el mal empleo que han hecho de facultades poderosas. Su alma está aprisionada en un cuerpo cuyos órganos, impotentes, no pueden expresar su pensamiento. Ese mutismo moral y físico constituye uno de los más crueles castigos terrestres, y a menudo es escogido por los espíritus arrepentidos que desean rescatar sus faltas. Esta prueba no es estéril, porque el espíritu no se halla estacionario en su prisión de carne. Los ojos debilitados ven, el cerebro disminuido comprende, pero nada puede ser traducido por medio de la palabra ni por la mirada. Salvo el movimiento, los cretinos se encuentran moralmente en el estado de los letárgicos y de los catalépticos, que ven y oyen lo que acontece alrededor suyo sin que puedan expresarlo. Cuando vosotros tenéis, durante el sueño, esas terribles pesadillas en las que queréis huir de un peligro y gritáis para pedir socorro, mientras que vuestra lengua se halla adherida al paladar y los pies al suelo, experimentáis por algunos instantes lo que el cretino experimenta continuamente, la parálisis del cuerpo junto con la vida del espíritu. Casi todas las enfermedades tienen, pues, su razón de ser. Nada ocurre sin una causa, y lo que vosotros denomináis injusticia del destino es la aplicación de la más elevada justicia. La locura también es un castigo debido al abuso de elevadas facultades. El loco tiene dos personalidades, la delirante y la que conserva la conciencia de sus actos, sin que los pueda controlar. En cuanto a los cretinos, la vida contemplativa y aislada de sus almas, sin las distracciones del cuerpo, también puede ser tan agitada como las existencias más complicadas por los acontecimientos. Algunos se rebelan contra su suplicio voluntario. Lamentan haberlo elegido y experimentan un deseo furioso de volver a alguna otra vida, deseo que les hace dejar a un lado la resignación en la vida presente, y el remordimiento de la vida pasada, que albergan en la conciencia. Los cretinos y los locos saben más que vosotros y ocultan en su incapacidad física una fuerza moral de la que no tenéis la menor idea. Los actos de furor o de imbecilidad a que sus cuerpos se entregan, son juzgados por el ser interior, que sufre y se avergüenza por ello. Por consiguiente, ridiculizarlos, injuriarlos e incluso maltratarlos, como en ocasiones se hace con ellos, equivale a aumentar sus padecimientos, porque les hace sentir más duramente su debilidad y abyección. Si ellos pudiesen, acusarían de cobardes a los que se comportan de ese modo sabiendas de que sus víctimas no pueden defenderse. El cretinismo no es una ley de Dios, y la ciencia puede hacer que desaparezca, porque es el resultado material de la ignorancia, la miseria y la falta de aseo. Los nuevos medios de higiene que la ciencia, con mayor practicidad, ha puesto al alcance de todos, tienden a destruirlo. Dado que el progreso es la condición expresa de la humanidad, las pruebas impuestas se modificarán y seguirán la marcha de los siglos. Todas llegarán a ser morales y, cuando vuestra tierra, joven aún, haya cumplido todas las fases de su existencia, se convertirá en una morada de felicidad, al igual que otros planetas más adelantados. Pierre Joty, padre del medium. En cierto momento se puso en duda el alma de los cretinos, y la pregunta planteada era si ellos pertenecían en realidad a la especie humana. La manera en que el espiritismo los considera no implica una elevada moralidad y una trascendente enseñanza. ¿No hay acaso material para serias reflexiones, si se piensa que esos cuerpos desdichados encierran almas que tal vez hayan brillado en el mundo, que son tan lúcidas y tan pensantes como las nuestras, bajo la densa envoltura que ahoga las manifestaciones, y que un día puede sucedernos lo mismo a nosotros, si abusamos de las facultades que nos concedió la providencia? De otro modo, ¿cómo podríamos explicar el cretinismo? ¿Cómo conciliarlo con la justicia y la bondad de Dios, sin admitir la pluralidad de las existencias? Si el alma no ha vivido aún, entonces ha sido creada al mismo tiempo que el cuerpo. En esa hipótesis, ¿cómo se justifica la creación de almas, como las de los cretinos, tan desheredadas por parte de un Dios justo y bueno? Porque en este caso no se trata en absoluto de uno de esos accidentes, como la locura, por ejemplo, que se puede prevenir o curar. Esos seres nacen y mueren en el mismo estado. Si no poseen alguna noción del bien y del mal, ¿cuál será su destino en la eternidad? ¿Serán felices como los hombres inteligentes y trabajadores? Pero, ¿por qué este favor, si no han hecho nada de bueno? ¿Permanecerán en lo que se denomina limbo, es decir, en un estado intermedio que no es felicidad ni desdicha? Pero, ¿por qué esa inferioridad eterna? ¿Es su culpa que Dios los haya creado cretinos? Desafiamos a todos aquellos que rechazan la doctrina de la reencarnación a que resuelvan este problema. Con la reencarnación, por el contrario, lo que parece una injusticia se torna una admirable justicia. Lo que es inexplicable se explica de la manera más racional. Por otra parte, no sabemos si aquellos que rechazan esta doctrina la han combatido con algún argumento más convincente que el de la repugnancia personal de volver a la Tierra. A ellos les respondemos: Dios no os solicita permiso para que volváis a la Tierra, como tampoco el juez consulta la voluntad del condenado para enviarlo a la prisión. Todos tienen la posibilidad de no reencarnar, siempre que se perfeccionen lo suficiente para merecer una esfera más elevada. No obstante, el orgullo y el egoísmo no son admitidos en esas esferas venturosas. Si quieren pasar de grado, es necesario que todos trabajen para despojarse de esas enfermedades morales. Es sabido que en ciertos países, lejos de que sean objeto de desprecio, los deficientes mentales están rodeados de todos los cuidados. ¿Ese sentimiento no resultará de la intuición del verdadero estado de esos desdichados, tanto más dignos de atención cuanto que sus espíritus, que comprenden su situación, deben sufrir por el hecho de verse repudiados en la sociedad? Incluso, se considera como un favor y una bendición la presencia de uno de esos seres en el seno de la familia. ¿Será quizás una superstición? Tal vez, porque entre los ignorantes la superstición se mezcla con las ideas más sagradas, cuyo alcance no comprenden. En todos los casos, constituye para los padres, generalmente pobres, una ocasión de ejercer la caridad, tanto más meritoria cuanto más pesado sea ese cometido, que no tiene compensación material. Existe más mérito en rodear de afectuosos cuidados a un niño desdichado, que en cuidar de un hijo cuyas cualidades brinden alguna compensación. Ahora bien, por ser la caridad del corazón una de las virtudes más agradables a Dios, atrae invariablemente su bendición sobre quienes la practican. Ese sentimiento innato equivale a esta plegaria: gracias, Dios mío, por habernos dado como prueba un ser débil al cual amparar, un afligido al cual consolar. Ejemplo 10, Adelaida Margarita Gosse. Era una humilde y pobre criada que vivía cerca de Harfleur, en Normandía. A los 11 años se puso al servicio de unos ricos horticultores de la región. Pocos años después, una inundación por el desborde del Sena ahogó a todos los animales, y en virtud de otras desgracias que se sucedieron, los patrones de la jovencita quedaron en la miseria. Adelaida se solidarizó con el destino que les había tocado, acalló la voz del egoísmo y, sin escuchar más que a su generoso corazón, los obligó a que aceptaran 500 francos de sus ahorros, y continuó sirviéndolos sin percibir su salario. Después de la muerte de sus patrones, comenzó a ocuparse de una de las hijas de estos, que había quedado viuda y sin recursos. Trabajaba en el campo, recogía lo producido y, a partir del momento en que contrajo matrimonio, unió sus esfuerzos a los de su marido, a fin de mantener conjuntamente a la pobre mujer, a la que continuó llamando patrona. Este sacrificio sublime se extendió por casi medio siglo. La sociedad de emulación de Rouen no dejó en el olvido a esa mujer digna de gran respeto y admiración, y le otorgó una medalla de honor y una recompensa en dinero. A ese testimonio de estima se asociaron las logias masónicas del Havre, que le ofrecieron una pequeña suma destinada a su bienestar. Por último, las autoridades del gobierno local se ocuparon de ella con discreción, a fin de no herir su susceptibilidad. Un ataque de parálisis arrebató de la tierra a ese ángel de bondad, en forma súbita y sin dolor. Los últimos homenajes que se rindieron a su memoria fueron sencillos, pero dignos. El secretario de la municipalidad iba al frente del cortejo fúnebre. Sociedad de París, 27 de diciembre de 1861. Evocación. Rogamos a Dios Todopoderoso que conceda al espíritu de Margarita Gosse la gracia de comunicarse con nosotros. Respuesta: sí, Dios me ha concedido esa gracia. Pregunta: estamos felices de testimoniaros nuestra admiración por la conducta que habéis mantenido en vuestra existencia terrenal, y esperamos que tanta abnegación haya recibido su recompensa. Respuesta: sí. Dios ha sido bueno y misericordioso para con su servidora. Cuanto hecho, a lo que consideráis loable, era natural. Pregunta: ¿podríais decirnos, para nuestra instrucción, cuál fue la causa de la humilde condición que habéis tenido en la tierra? Respuesta: en dos existencias sucesivas ocupé una posición bastante elevada. Me resultaba sencilla la práctica del bien, y la realizaba sin sacrificio, pues era rica. Me parecía, sin embargo, que progresaba con demasiada lentitud, y por eso pedí volver en condiciones más humildes, en las que tuviese que luchar contra las privaciones. Me preparé para eso durante largo tiempo, y Dios sostuvo mi valor, a fin de que pudiera alcanzar el objetivo que me había propuesto. Lo logré gracias al auxilio espiritual que Dios me dio. Pregunta: ¿ya habéis vuelto a encontrar a los antiguos patrones? Os ruego que nos digáis cuál es vuestra posición en relación con ellos, y si todavía os consideráis subalterna de aquella familia. Respuesta: sí, los he vuelto a ver, pues cuando llegué a este mundo ellos ya estaban aquí. Con humildad os confieso que me consideran muy superior a ellos. Pregunta: ¿teníais algún motivo en particular para dedicarles vuestro afecto de preferencia a otras personas? Respuesta: ningún motivo que me obligara, dado que en cualquier lugar habría logrado mi objetivo. Sin embargo, los elegí para retribuir una deuda de reconocimiento. Se debió a que en otro tiempo habían sido buenos conmigo, mientras me prestaron servicio. Pregunta: ¿qué futuro suponéis que os aguarda? Respuesta: espero la reencarnación en un mundo donde no exista el dolor. Probablemente me consideréis muy presuntuosa, pero os respondo con la espontaneidad propia de mi carácter. Por otra parte, me someto a la voluntad de Dios. Pregunta: os agradecemos que hayáis respondido a nuestro llamado. Estamos seguros de que Dios os colmará de bendiciones. Respuesta: os agradezco. Que Dios os bendiga a todos, a fin de que cuando os llegue la muerte podáis experimentar alegrías tan puras como las que se me concedieron. Ejemplo 11. Clara Rivière. Clara Rivière era una pequeña de 10 años, hija de una familia de campesinos que residía en una aldea del sur de Francia. Hacía ya 4 años que estaba gravemente enferma. Durante toda su vida nunca pronunció un solo lamento, ni demostró la más leve señal de impaciencia. Aunque carecía de instrucción, brindaba consuelo a su afligida familia conversando con ellos acerca de la vida futura y la dicha que allí habría de encontrar. Murió en septiembre de 1862, después de 4 días de tormentos y convulsiones, durante los cuales no cesó de orar a Dios. «No temo a la muerte», decía ella, «porque después me está reservada una vida de felicidad». A su padre, que lloraba, le decía, «Consuélate, pues vendré a visitarte. Mi hora se aproxima, lo presiento. Pero cuando llegue, lo sabré y te avisaré con anticipación». En efecto, cuando estaba cercano el momento fatal, llamó a todos los suyos y les dijo, «No me quedan más que 5 minutos de vida, dadme vuestras manos». Y expiró, tal como lo había anunciado. A partir de entonces, un espíritu golpeador se instaló de visita en la casa de la familia Rivière. Rompía objetos y golpeaba la mesa como si tuviera una maza, agitaba las sábanas y las cortinas, y desordenaba la vajilla. Este espíritu se presentaba con la forma de Clara ante su pequeña hermana, que tenía apenas 5 años. Según esta niña, su hermana le había hablado en varias oportunidades, y esas apariciones la llevaban a dar gritos de alegría y expresar: «Vean qué bonita está Clara». 1. Evocación de Clara Rivière. Respuesta: «Estoy junto a vosotros, dispuesta a responder». 2. Pregunta: «Antes de vuestra muerte, ¿de dónde os venían, dado que erais tan joven y sin instrucción, las ideas elevadas que expresabais sobre la vida futura?». Respuesta: «Del escaso tiempo que debía pasar en vuestro globo, así como de mi encarnación precedente. Cuando dejé la tierra era medium, y soy medium al volver entre vosotros. Era una predestinación. Sentía y veía lo que manifestaba». 3. Pregunta: «¿Cómo se explica que una niña de vuestra edad no haya dado un solo gemido durante esos 4 años de sufrimiento?». Respuesta: «Porque el sufrimiento físico era dominado por una fuerza mayor, la de mi ángel de la guarda, a quien veía continuamente cerca de mí. Él sabía aliviar todos mis dolores. Hacía que mi voluntad fuese más fuerte que el dolor». 4. Pregunta: «¿Cómo se os previno acerca del instante de la muerte?». Respuesta: «Mi ángel de la guarda me lo avisaba. Nunca me ha engañado». 5. Pregunta: «¿Habéis manifestado a vuestro padre, consuélate, vendré a visitarte? ¿Cómo es posible que, animada por tan buenos sentimientos hacia vuestros familiares, vinierais a atormentarlos después de vuestra muerte, haciendo alboroto en su casa?». Respuesta: «Sin duda he tenido una prueba, o mejor dicho, una misión que cumplir. Si vuelvo para ver a mis padres». «¿Suponéis que eso no tiene un sentido? Los ruidos, la perturbación, los inconvenientes causados por mi presencia son un llamado de atención. Para eso recibo el auxilio de otros espíritus cuya turbulencia tiene una finalidad, como yo tengo la mía, para dejarme ver por mi hermana. Gracias a nosotros van a surgir muchas convicciones. Mis padres debían sufrir una prueba, que pronto concluirá, pero solo después de haber transmitido la convicción a una cantidad de personas». 6. Pregunta: «Entonces, ¿no sois vos en persona quien causa esas perturbaciones?». Respuesta: «Me ayudan otros espíritus, que colaboran en la prueba reservada a mis queridos padres». 7. Pregunta: «¿Cómo se explica que vuestro hermano os haya reconocido si no sois vos quien produce las manifestaciones?». Respuesta: «Mi hermana solamente me ha visto a mí. Ella ahora dispone de doble vista, y no será la última vez que habré de hacerme presente para consolarle e infundirle valor». 8. Pregunta: «¿Por qué desde tan pequeña habéis sido afligida por tantas enfermedades?». Respuesta: «Tenía faltas anteriores que expiar. Había abusado de la salud y de la brillante posición de que gozaba en mi encarnación precedente. Entonces Dios me dijo, has gozado intensamente, sufrirás del mismo modo. Fuiste orgullosa, serás humilde. Estabas envanecida de tu belleza, serás reducida a la nada. En vez de la vanidad, te esforzarás por cultivar la caridad y el amor. He cumplido según la voluntad de Dios, con la ayuda de mi ángel de la guarda. 9. Pregunta. ¿Quisierais manifestar algo a vuestros padres? Respuesta. A pedido de un médium, mis padres han hecho mucha caridad. Estaban decididos a no orar solo con los labios, pues es necesario hacerlo con la mano y con el corazón. Dar a los que sufren es orar, es ser espírita. Dios ha dado el libre albedrío a todas las almas, es decir, les ha dado la facultad de progresar. A todos les ha transmitido la misma aspiración, y a eso se debe que los harapos estén más cerca de los trajes bordados con oro de lo que generalmente se supone. Por consiguiente, acortad las distancias con la caridad. Introducid al pobre en vuestra casa. Infundidle ánimo, elevadlo sin causarle humillación. Si en todas partes se supiese practicar esa ley fundamental de la conciencia, no habría, en determinadas épocas, esas terribles miserias que constituyen la deshonra de los pueblos civilizados, a las que Dios envía para castigarlos y abrirles los ojos. Queridos padres, orad a Dios, amaos, practicad la ley de Cristo. No hagáis a los otros lo que no quisierais que se os hiciera. Implorad a Dios que os ponga a prueba, para demostraros que su voluntad es sublime y poderosa como Él. Preparaos para el porvenir, armados de valor y perseverancia, porque todavía seréis convocados a sufrir. Es necesario hacerse merecedor de una buena posición en un mundo mejor, donde la comprensión de la justicia divina se transforma en castigo para los espíritus malvados. Siempre estaré a vuestro lado, queridos padres. Adiós, o mejor dicho, hasta pronto. Sed resignados, practicad la caridad y el amor a los semejantes, y llegará el día en que seréis dichosos. Clara. He aquí un hermoso pensamiento, los harapos están más cerca de los trajes bordados con oro de lo que se supone. Es una alusión a los espíritus que, de una existencia a otra, pasan de una posición brillante a otra humilde y miserable, pues muchas veces expían en un medio muy bajo el abuso de los dones que Dios les había concedido. Se trata de una justicia que todos comprenden. Otro pensamiento no menos profundo es el que atribuye las calamidades de los pueblos a la infracción de la ley de Dios, puesto que Dios castiga a los pueblos del mismo modo que a los individuos. Es verdad que si practicasen la ley de caridad no habría guerras ni grandes penurias. El espiritismo conduce a la práctica de esa ley. ¿Será por eso que encuentro enemigos tan obstinados? ¿Acaso las palabras de esa jovencita a sus padres son las de un demonio? Ejemplo 12. Françoise Bernes. Ciega de nacimiento, hija de un arrendatario de las cercanías de Toulouse, murió en 1855 a los 45 años. Se ocupaba en forma permanente de la enseñanza del catecismo a los niños, a fin de prepararlos para la primera comunión. Con posterioridad a la modificación del catecismo, no tuvo dificultad en enseñar el nuevo, pues los conocía ambos de memoria. Una noche de invierno, al regresar de una larga caminata en compañía de una tía, les fue preciso atravesar un denso bosque por caminos precarios y fangosos. Debían caminar con precaución para no caer en los barrancos. Su tía quería llevarla de la mano, pero ella le respondió: «No os preocupéis por mí. No corro ningún riesgo, dado que tengo sobre los hombros una luz que me guía. Seguidme, pues. Yo os conduciré». Así completaron el trayecto sin dificultades. La ciega, que no veía en absoluto, conducía a la tía, que tenía buena vista. Evocación en París, en mayo de 1865. Pregunta. ¿Quisierais explicarnos qué tipo de luz es la que os guiaba aquella noche oscura, y que solo vos veíais? Respuesta. ¿Qué decís? ¿Acaso las personas como vosotros, en continuas relaciones con los espíritus, necesitan una explicación sobre semejante hecho? Quien me guiaba era mi ángel de la guarda. Pregunta, esa era también nuestra opinión, pero deseábamos que nos la confirmarais. ¿Sabíais en aquella circunstancia que era vuestro ángel de la guarda el que os conducía? Respuesta, confieso que no, aunque consideré que se trataba de una protección celestial. Había orado durante tanto tiempo para que el Padre Celestial se apiadase de mí. Es tan cruel la ceguera. En efecto, es muy cruel. Pero al mismo tiempo reconozco que es un efecto de la justicia. Aquellos que pecan a través de la vista, deben recibir su castigo por la vista, y así sucede con las demás facultades del hombre, cuando éste abusa de ellas. No busquéis, por consiguiente, en los innumerables padecimientos que afligen a la humanidad, otra causa que no sea la natural, es decir, la expiación. Con todo, la expiación solo es meritoria cuando se la sobrelleva con humildad y puede ser atenuada por medio de la plegaria, pues esta trae influencias espirituales que protegen a los reos de la penitenciaría humana e infunden esperanza y consuelo a los corazones que sufren. Pregunta, dedicada a la instrucción religiosa de los niños pobres. ¿Habéis tenido dificultad en adquirir los conocimientos necesarios para enseñar el catecismo, que sabíais de memoria, a pesar de que fue modificado? Respuesta, por lo general, los ciegos tienen los otros sentidos desarrollados doblemente, si así se puede decir. La vista no es una de las facultades menores de su naturaleza. La memoria es para ellos como un archivo donde se colocan ordenadamente, y en forma definitiva, las enseñanzas para las cuales poseen tendencias y aptitudes. Y dado que nada del exterior tiene la posibilidad de perturbar esta facultad, su desarrollo puede ser notable mediante la educación. Con todo, ese no fue mi caso, pues yo no había recibido educación. Agradezco a Dios la concesión de esa facultad que me ha permitido completar la misión que tenía en relación con esos niños, y que constituía al mismo tiempo la reparación del mal ejemplo que les había dado en una existencia anterior. Todo es tema de importancia para los espíritas, quienes no tienen más que mirar alrededor suyo. Mis enseñanzas les serían de mayor utilidad que dejarse llevar por las sutilezas filosóficas de ciertos espíritus, que se entretienen con la adulación de su orgullo por medio de frases tan altisonantes como carentes de sentido. Pregunta, a través de vuestra conducta en la tierra hemos tenido una prueba de vuestro adelanto moral, y ahora por medio de vuestro lenguaje comprobamos que vuestro adelanto también es intelectual. Respuesta, mucho me queda por lograr. Sin embargo, hay personas en la tierra que pasan por ignorantes tan solo porque su inteligencia se encuentra embotada por la expiación. Pero con la muerte se rasga el velo, y entonces resulta que esos pobres ignorantes suelen ser más instruidos que aquellos que desdeñaban su ignorancia. Tened presente que el orgullo es la piedra de toque para conocer a los hombres. Todos aquellos cuyos corazones son sensibles a la lisonja o que confían demasiado en su sapiencia, están en el camino equivocado. Generalmente son hipócritas, razón por la cual debéis desconfiar de ellos. Sed humildes, tal como Cristo lo fue, y como Él cargad con amor vuestra cruz, a fin de que ascendáis al reino de los cielos. François Evernes. Ejemplo 13. Ana Viter. La pérdida de un hijo adorado siempre es motivo de un punzante sufrimiento. Con todo, ver a un hijo único, en quien se depositan las más tiernas esperanzas y todos los afectos, que se extingue ante nuestros ojos, sin dolor y por causas ignoradas, consumido por uno de esos caprichos de la naturaleza que parecieran burlarse de la ciencia, perder las esperanzas después de haber agotado todos los recursos, y soportar esa angustia constante, durante largos años, sin que se pueda predecir su término, es un suplicio cruel que la fortuna agrava en lugar de atenuarlo, dada la imposibilidad de que la disfrute ese ser querido. Esa era la situación del padre de Ana Viter, a raíz de la cual se entregó a una sombría desesperación. Su carácter se irritaba cada vez más ante aquel lastimoso espectáculo, cuyo desenlace habría de ser fatal, aunque indeterminado. Un amigo de la familia, adepto del espiritismo, consideró que debía consultar al respecto a su espíritu protector, y obtuvo la siguiente respuesta: «Me propongo explicarte el extraño fenómeno que te preocupa, porque sé que no recurres a mí movido por una curiosidad indiscreta, sino por el interés que te merece esa pobre criatura y porque, como crees en la justicia divina, obtendrás de ello una enseñanza provechosa». Aquellos a quienes alcanza la justicia del Señor deberían inclinar su frente sin maldecir ni rebelarse, porque no existe castigo que no tenga una causa. La pobre criatura, cuya sentencia de muerte había sido suspendida por el Todopoderoso, en breve deberá regresar a nuestro ámbito, pues se ha hecho merecedora de la compasión divina. En cuanto a su padre, ese desdichado entre los hombres, debe pagar con su único afecto en la vida, debido a que se ha burlado de la confianza y de los sentimientos de cuantos lo rodean. Hubo momentos en que su arrepentimiento llegó al altísimo, y la muerte detuvo el golpe que habría de caer sobre ese ser que para él es tan querido. Sin embargo, inmediatamente después volvió la rebeldía, y es inevitable el castigo que llegará a continuación. Felices los que son castigados en la tierra. Orad, amigos, por esa pobre niña, cuya juventud habrá de complicar sus últimos momentos. La savia es tan abundante en ese pobre ser que, a pesar de su debilitamiento orgánico, su alma tendrá dificultad para desprenderse. Oh, orad. Más adelante también ella os ayudará y consolará, puesto que su espíritu es más elevado que el de las personas que la rodean. He podido responderte con un permiso especial del Señor, porque es preciso que este espíritu reciba asistencia para que su desprendimiento sea más fácil. Después de haber padecido el vacío del aislamiento que le produjo la pérdida de su hija, murió también el padre de Anna Bitter. A continuación, ofrecemos las primeras comunicaciones de cada uno de ellos, la hija y el padre, inmediatamente posteriores a los respectivos fallecimientos, la hija. Gracias, amigo mío, por haberos interesado en esta pobre niña, así como porque habéis seguido los consejos de vuestro bondadoso guía. Así es, gracias a vuestras oraciones he podido dejar más fácilmente mi envoltura terrenal, puesto que mi padre. Ah, él no oraba, sino que maldecía. No obstante, no lo quiero mal por eso, pues todo era consecuencia de la inmensa ternura que me dedicaba. Ruego a Dios que le conceda la gracia de esclarecerse antes de morir. En cuanto a mí, trato de estimularlo, de infundirle ánimo. Tengo la misión de transmitirle calma en sus últimos instantes. En ocasiones, un rayo de luz divina parece que desciende hasta él y lo conmueve. Pero no es más que un resplandor fugaz que inmediatamente después lo deja librado a sus ideas primitivas. Apenas es portador de un germen de fe, que se haya ahogado por los intereses del mundo, a los que solo habrá de vencer a través de nuevas y más crueles pruebas. Me temo que así será. En lo que a mí respecta, estaba previsto que sufriera apenas un resto de expiación. Por eso mi mal no ha sido ni muy doloroso ni muy complejo. Mi singular enfermedad no me provocaba sufrimiento. Yo era sobre todo un instrumento de prueba para mi padre, porque él sufría más que yo misma al verme en aquel estado. Además, yo tenía resignación, ¿y él no? Ahora recibo mi recompensa, Dios me ha concedido la gracia de abreviar mi estado en la tierra, por lo que mucho le agradezco. Soy feliz entre los espíritus buenos que me rodean. Nos dedicamos con satisfacción a nuestras ocupaciones, puesto que la falta de actividad sería un suplicio cruel. El padre, un mes después de su muerte. Pregunta, al evocaros, nuestro objetivo es tomar conocimiento de vuestra situación en el mundo de los espíritus, a fin de prestaros algún servicio en la medida de nuestras posibilidades. Respuesta. El mundo de los espíritus. No lo veo. Lo que veo son hombres a los que conocí, que no se interesan por mí ni tampoco lamentan mi destino. Por el contrario, me parece que están contentos de haberse liberado de mí. Pregunta. ¿Tenéis conciencia de la situación en que os encontráis? Respuesta. Perfectamente. Durante algún tiempo he creído que estaba todavía en vuestro mundo, pero ahora sé muy bien que ya no pertenezco a él. Pregunta. ¿En ese caso? ¿Por qué no podéis divisar otros espíritus que os rodean? Respuesta. Lo ignoro, aunque todo esté muy claro alrededor mío. Pregunta. ¿Habéis visto ya vuestra hija? Respuesta. No. Ha muerto. La busco, la llamo en vano. Qué vacío horrible me ha dejado su muerte en la tierra. Al morir yo, supuse que habría de encontrarla. Pero no ha sido así. Estoy solo. Nadie me dirige una palabra de consuelo y esperanza. Adiós, voy a buscar a mi hija. El guía del médium. Este hombre no era ateo ni materialista, sino uno de aquellos que creen vagamente, sin preocuparse de Dios ni del porvenir, pues se dejan absorber por los intereses terrenales. Profundamente egoísta, no cabe duda de que lo hubiera sacrificado todo para salvar a su hija, pero del mismo modo, sin el menor escrúpulo, habría sacrificado los intereses de terceros a favor de su provecho personal. aparte de su hija, no se interesaba por nadie, y Dios lo ha castigado, de la forma que habéis visto, al quitarle su único consuelo. No obstante, como no se ha arrepentido, subsiste en el mundo de los espíritus la imposibilidad de que se reúna con ella. Puesto que no se interesaba por nadie en la tierra, aquí nadie tiene interés en él. Permanece a solas, abandonado, y en eso consiste su castigo. Con todo, su hija está junto a él, aunque no la vea. Si la viese, no tendría su castigo. Pero, ¿qué hace él en esas circunstancias? ¿Se dirige a Dios? ¿Se arrepiente? No. Se queja siempre, e incluso blasfema. En síntesis, hace lo mismo que hacía en la tierra. Ayudadlo, pues, mediante la oración y con buenos consejos, a fin de que se libere de su ceguera. Ejemplo 14. Joseph Maitre, ciego. Joseph Maitre pertenecía a la clase media de la sociedad, y gozaba de una modesta fortuna que lo mantenía a resguardo de las privaciones. Sus padres le proporcionaron una buena educación y se proponían destinarlo a la industria. Sin embargo, a los 20 años perdió la visión. Murió en 1845, cercano a los 50 años de edad. 10 años antes había sido atacado por otra enfermedad, que lo dejó completamente sordo, de modo que mantenía su relación con el mundo de los vivos a través del tacto. No ver, es de por sí, un suplicio. Pero no ver ni oír es aún peor, principalmente para quien, después de haber gozado de esas facultades, tiene que soportar los efectos de esa doble privación. ¿Cuál era la razón de un destino tan cruel? Por cierto, no estaba en la última existencia de Joseph, en la que su conducta había sido ejemplar, siempre fue un buen hijo, poseedor de un carácter apacible y benévolo, y cuando para colmo de males se vio privado del oído, aceptó resignadamente la nueva prueba y nunca se lo oyó quejarse de esa situación. Su conversación denotaba plena lucidez de entendimiento y una inteligencia poco común. Una persona que lo había conocido, en la suposición de que sería posible recibir provechosas enseñanzas, evocó a su espíritu y obtuvo la siguiente comunicación, en respuesta a las preguntas que le planteó. París, 1863. Amigos míos, os agradezco que os hayáis acordado de mí, aunque tal vez ni siquiera pensaríais en evocarme si no tuvierais la posibilidad de obtener algún beneficio de mi comunicación. Con todo, yo sé que os anima un motivo serio, de modo que respondo con placer a vuestro llamado, satisfecho de servir a vuestra instrucción. Ojalá mi ejemplo pueda sumarse a las demostraciones, ya tan numerosas, que los espíritus os ofrecen acerca de la justicia de Dios. Me habéis conocido ciego y sordo, y ahora os preguntáis qué es lo que he hecho para merecer semejante destino. Os lo diré. Ante todo, debéis saber que esa fue la segunda oportunidad en la que me hallé privado de la vista. En mi precedente existencia, que tuvo lugar a principios del siglo XVIII, quedé ciego a los 30 años, a consecuencia de excesos de todo tipo que me arruinaron la salud, con el consiguiente debilitamiento de mi organismo. Se trataba de un castigo por haber abusado de los dones providenciales con los que había sido generosamente provisto. Con todo, en lugar de reconocerme como el causante original de esa enfermedad, consideré correcto acusar a la providencia, en la que poco creía. Blasfemé contra Dios, renegué de él, lo acusé, agregando que, en caso de que él existiera, debería de ser injusto y malvado, puesto que hacía sufrir de ese modo a sus criaturas. En realidad, yo habría tenido que considerarme dichoso, puesto que estaba eximido de mendigar el pan, tal como debían hacerlo muchos otros míseros ciegos. Pero no. Yo pensaba exclusivamente en mí y en la privación de los goces que se me había impuesto. Dominado por esas ideas y, al mismo tiempo, por mi falta de fe, me volví malhumorado, exigente, insoportable para con mis allegados. Además, la vida ya no tenía ningún sentido para mí. No pensaba en el porvenir, al que consideraba una quimera. Después de que se hubieran agotado inútilmente todos los recursos de la ciencia, y con la certeza de que mi cura era imposible, resolví anticipar mi muerte, me suicidé. Al despertar me encontraba sumergido en las mismas tinieblas de cuando estaba vivo. No obstante, no tardé en reconocer que ya no pertenecía al mundo corporal. Así es, era un espíritu, pero ciego. La vida más allá de la tumba era, entonces, una realidad. En vano intenté escapar de ella y hundirme en la nada. Me rodeaba el vacío. Si esa vida era eterna, de acuerdo con lo que había oído, tendría que permanecer en esa situación por toda la eternidad. ¡Qué idea espantosa! No sufría, pero sería imposible describir los tormentos y las angustias que se apoderaron de mi espíritu. ¿Cuánto tiempo duraron? Lo ignoro. Pero, ¡qué largo me pareció! Extenuado, fatigado, pude por último analizarme y comprendí que un poder superior proyectaba su influencia sobre mí. Pensé que si esa fuerza podía someterme, también podría aliviarme, e imploré piedad. A medida que oraba y mi fervor crecía, algo me decía que esa cruel situación llegaría a su fin. Entonces se hizo la luz. Entré en un estado de arrobamiento extremo cuando vislumbré las claridades celestiales y distinguí a los espíritus que me rodeaban, sonriéndome con benevolencia, así como también a los que flotaban radiantes en el espacio. Quise seguir sus pasos, pero una fuerza invisible me retuvo. Entonces uno de ellos me dijo: Dios, al que negaste, se ha compadecido de tu arrepentimiento y nos ha permitido que te dispensemos la luz, pese a que tú solo has cedido por el sufrimiento y el cansancio. Si de ahora en adelante quieres participar de la dicha que aquí se disfruta, es necesario que demuestres la sinceridad de tu arrepentimiento y de tus buenos sentimientos, volviendo a comenzar la prueba terrenal en condiciones que habrán de exponerte a cometer las mismas faltas, porque esta nueva prueba será más ardua todavía que la primera. Acepté solícito, y me prometí a mí mismo que no volvería a fracasar. Así fue como regresé a la tierra en la existencia que conocéis. No me resultó difícil ser bueno, dado que no era malo por naturaleza. Me había rebelado contra Dios, y Dios me castigó. Reencarné con una fe innata, razón por la cual ya no me quejé de él, sino que, por el contrario, acepté resignadamente mi doble enfermedad, como expiación cuya fuente emanaba de la soberana justicia. El aislamiento de los últimos años no fue desesperante, porque yo tenía fe en el porvenir y en la misericordia de Dios. Ese aislamiento me ha sido provechoso, porque durante aquella prolongada y silenciosa noche, mi alma se lanzaba con mayor libertad hacia el eterno, entreviendo el infinito con el pensamiento. Cuando por fin concluyó mi exilio, el mundo de los espíritus me proporcionó esplendores e inefables goces. Actualmente, cada vez que analizo mi pasado considero que, relativamente, soy muy feliz, y por eso le doy gracias a Dios. Con todo, cuando miro hacia el porvenir, veo la enorme distancia que todavía me separa de la felicidad plena. He expiado, pero todavía me falta reparar. Mi última encarnación ha sido provechosa apenas para mí. Espero volver a comenzar a la brevedad una nueva existencia en la que pueda ser útil a mis semejantes, y de ese modo repararé mi ineficacia anterior. Solamente entonces habré avanzado en el camino del bien, abierto a todos los espíritus de buena voluntad. Esta es mi historia, amigos. Si mi ejemplo puede ilustrar a algunos de mis hermanos encarnados, a fin de evitarles el atolladero en que me metí, habré comenzado a saldar mi deuda. Joseph.